Saludos a todos, buenas tardes, sed bienvenidos a la isla de Encanta. Estamos la mar de contentos, estamos en la playa Wifi, estamos a la sombra del cocotero y tenemos con nosotros hoy a The Unfinished Sympathy. Gozosos, estamos gozosos. Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Como decía César, el programa 249, a puntito de los 150. Buen número, ya veremos si hay que hacer o no hay que hacer, si se puede o no se puede. Mientras tanto, estamos en la playa Wifi, con náufragos en nuestras costas, más concretamente con Náufrago, porque sí. De los demás ya contaremos, hay de todo. Pero eso sí, como somos fan de la PAN, pues encantadísimos, gozosos. Y buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes, majete. ¿Cómo estás? Ya te digo. De aquella manera. De aquella manera. Bien. Más feliz que un regaliz. Bien, bien. Pues nada, con estas rimas consonantes comenzamos nuestro programa 249. Hoy está con nosotros aquí ya tirando de Daiquiri Tumbona, Joan Colomo, que es pues una cuarta parte del grupo barcelonés de Unfinished Sympathy. Joan. Buenas. Primera vez en la isla. Pues sí, sí, sí, y encantado aquí con el solecito y las mulatas. Sí, mola, ¿eh? El clima tropical. Muy bien. Sí, sí, sí. Oye, pues bienvenido, ¿eh? Gracias. Bienvenido. Acércate un poco al micro, sin miedo. Sí, perdón. Ahí, ahí. Pues nada, Joan va a acompañarnos durante los próximos 60 minutos en los que vamos a hablar de A Vida Dollars, que es el quinto disco de Unfinished Sympathy ya, que acaba de llegar a las mejores tiendas del ramo y del que me imagino, corrígeme si me equivoco, estarás orgulloso, contento, agradecido y emocionado, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Lógico, normal. Antes lo hablaba con Gema, que lo que pasa que nos pasa a los músicos un poco, que me decía que le suele pasar a más gente, que es que cuando una vez lo has grabado y ha pasado ya 4 meses, la verdad es que ya estás pensando en el próximo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en la tarea de de publicitarlo por ahí, claro, ¿qué voy a decir? Estoy encantadísimos. Lógico, porque además Ávida Dollars, que es, como os decíamos, el quinto álbum de Unfinished Sympathy, es, como suele ser habitual en el grupo barcelonés, ¿verdad, Julito? Un disco notable. Siempre lleno de recursos, de buena música y super vibraciones. Para nosotros, la verdad es que nos, a día de hoy no nos ha defraudado ninguno ni ninguna canción. Bueno, te pueden gustar más o menos unas, pero más que otras, quiero decir. Pero todas nos dan vidilla y energía. La que ha abierto nuestro programa de hoy se llama Continental Drift y es una de las 10 que contiene Ávida Dollars, que una de las cosas así que primero llama la atención al escucharlo, al encontrarse con él por primera vez, es que habéis reducido notablemente el minutaje. Pues sí, la verdad es que al final parece que ha quedado como corto, pero bueno, yo creo que es bastante bueno que todo el mundo dice eso, ¿no? Que se le hace corto y que y pasa volando, ¿no? Que es mucho mejor que los discos que aburren y que no sabes, a partir del quinto tema ya no sabes ni lo que hay porque siempre lo quitas al quinto, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que al final incluso descartamos algunos temas y íbamos con 12 o así al estudio no teníamos mucho tiempo de estudio y preferimos centrarnos en 10, ¿no? Hacerlo redondo y así fue. Uh-huh. Quizá con We Push You Pull, el disco anterior, el cuarto álbum, que salió pues al poquito de que saliera, tú te incorporaste al grupo. Quizá se os fue un poco la mano, era un disco de 55 minutos. Veníais de dos trabajos concisos, de media hora escasa, y de repente pues aquello, aunque es un muy buen disco, también es un disco que tiene muy buenas canciones, aquello a mí por lo menos al principio me chocó bastante. Joder, estos mozos. Sí, la verdad es que la idea que tenían al ir al estudio era exprimir todo al máximo, ¿no? Incluso a nivel de producción y eso, era como ponerlo todo, como hacer una gran obra, ¿no? Y este disco ha sido un poco lo contrario, ¿no? Estábamos más pillados de tiempo para ir al estudio y queríamos también que fuera así más sencillo, sin demasiada producción, aparte que es que no podíamos por el tiempo de estudio. Y entonces sí que hay bastante contraste, ¿no? Un poco quizá en ese aspecto. Uh-huh. De todas maneras, y luego lo comentaremos, igual que sí puede parecer así a simple vista un regreso a esos Unfinished de Rock for Food, de An Investment in Logistics, en realidad a mí me parece que hay también una cierta continuidad en cuanto a sonido, en cuanto al planteamiento de algunas cosas, vaya. Pero bueno, eso lo comentamos después, bueno, porque nos has traído unos temitas y queremos compartirlo con nuestra distinguida audiencia. Claro. ¿Vale? Así que te explicamos someramente cómo funciona esto. Ponemos la canción, la escuchamos y después nos comentas por qué la has traído. Vale. ¿Te parece? Me parece. Pues vamos a comenzar con un tema de Midley que se titula Roscoe. Mountain ears gather timber piled high. closely surround you. You wish to flee, but it's not like you. So listen to me, listen to me. Oh, and when the morning comes, we will step outside. We will not find another man inside. We like the newness of all that has grown in our garden, stroking for so long. Whenever I was a child, I wonder what if my name had changed into something more productive like Roscoe. Been born in 1891, waiting with my aunt Roseline. Rockerillo. Pues sí, sí. Sí, cabe, Sí, bueno, pero tranquilito. Tranquilón. Sosiego. Tranquilito. Sosiego. Roscoe es el tema de Midley que estamos escuchando porque Joan Colomo de Unfinished Sympathy, que nos acompaña, nos va a acompañar durante todo el programa, porque él lo ha traído. Cuéntanos lo que quieras sobre tu elección, sobre esta canción, Joan. Pues eso, ya te digo, no, la verdad es que no controlo mucho el grupo este, pero... Bueno, mi pareja lo consiguió hace poco y realmente tiene una onda que me mola. Hay muchos coros, hay una atmósfera bastante interesante. No sé qué más decir sobre esta peña. Lo hacen bien. Y lo compartís, ¿no? Ya imagino que siendo rockerillo será, espero, compartido por todo el grupo, ¿no? Sí, de hecho, que puede ser una de las que saques en la furgoneta y nadie se te tira a los pelos. Yo hace poco al Eric le dije, hostia, ¿conoces el grupo este? Y me dice, sí, hay un tema que se llama Roscoe que me flipa. Y precisamente es este. Mira, precisamente este. Hay que decir que el plan era que además de Joan estuviera hoy con nosotros Eric, el cantante y guitarrista del grupo. Pero es que está malo. Está bastante... Está perjudicado. También comentábamos ahora a micro cerrado pues aquello de lo mala que es la edad, y claro, Eric ya tiene unas cuantas canas el tío. Sí, y además eso viene de Austin, Texas, que ha estado ahí una semana corriéndose unas juergas, y ya se sabe, como dice mi madre, post festum pestum. Sí, señor. Sabias palabras las de tu madre. Sí, señor. Post festum pestum, después pestum. De la fiesta, la tempestad. Esa me la voy a apuntar, me ha molado mucho. Cogemos hilo con el permiso de tu madre. Y además, siempre mola recurrir a las lenguas ahí muertas porque son claro. Un pozo de, sí. De sabiduría, sí señor. Sí, no tenían todavía iPods ni historias, pero coño, las clavaban. Sí, sí, sabían, sí, sí. Fíjate, con tres palabras solo, ¿eh? Qué tíos. Bueno, pues le deseamos a Eric una pronta recuperación, por supuesto, y que la próxima vez que venga a los Madriles, pues si es factible y si los hados son propicios, pues que se acerque por aquí y así nos damos una abrazada. Seguro, ¿eh? Como mínimo. Pues sí. De ahí para arriba. Por lo menos eso. De ahí para arriba. Por lo menos eso. Bueno, Joan, vamos a escuchar otra canción de A Vida Dollars, uh-huh. De vuestro nuevo disco, y vamos a seguir comentando un poco a ver que hasta dónde llegamos tirando el hilo, ¿vale? Vale. Pues escuchamos una canción que nuestra distinguida audiencia ya conoce. Hace cosa de un mes, Gema del sello Subterfuge nos pasó un adelanto de A Vida Dollars, del nuevo disco de Unfinished Sympathy. Era precisamente esto, Home Drunk. Cry out, 'cause the magic's gone and the journey's done. brutal, ¿no? Por darle un calificativo, que sí. Se aproxime. Sí, sí, por lo menos eso, por lo menos eso. Y lo que, por lo menos, las escenas que describe la canción también tienen un punto de cierta brutalidad. Bastante duro, sí. Sí, sí. Sí, un poco el Eric que ha hecho básicamente las letras él. Bueno, es bastante el rollo, incluso en temas más tranquis o más pastel, todavía son más crudas las letras, ¿no? Es como compensar, ¿no? Si el tema es un poco tranqui, pues la letra, ¡pam! A saco. Es un recurso que además suele funcionar. Sí. Una letra, pues eso, tortuosa, con una melodía pegadiza. Sí, bonita, sí, sí. El caso es que Home Drunk es una de las grandes canciones que están aquí en A Vida Dollars, en este nuevo disco de Unfinished Sympathy, y es una de las mejores canciones también, para mi gusto, que el grupo ha hecho en estos casi 10 años de existencia. Y además ahora nos estabas comentando que va a ser single. Pues sí, sí, no. De hecho, además, es la gente de la discográfica y así llegaron a... O sea, decidieron que uno de los temas candidato a ser el single era este, que era una de las ideas que nosotros también teníamos, y nos sorprendió porque quizá no es eso, como te decía, es un tema demasiado largo, al igual para las radios o para de esto, es un... Pero no sé, yo creo que todos hemos estado de acuerdo que quizá era la mejor idea y eso. Bueno, ¿y ahora a rodar un videoclip? Sí, bueno, ya lo están haciendo, creo que va a ser como de animación, así como un rollo cómic, pero serio, así, en el que aparecemos nosotros también dibujados. Qué guapo. Sí, será curioso. Es curioso porque hace poco estuvieron aquí, hace un par de meses, estuvieron Zoo, sí, que también tienen un vídeo de animación que se han currado ellos, en los que salen ellos, sí, de protas. Y hace también, pues, poco se presentó un libro de cómics inspirado en las canciones de Lagartija Nick. Uh-huh. Que la verdad es que yo he podido... No tengo el cómic tal, pero me pasó Antonio Arias, pues, scans de... Y la verdad es que, joder, lo que puede dar de sí algo tan aparentemente sencillo e intrascendente como una canción de pop o de rock, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso mola, ¿no? Pues sí, sí, no, la verdad es que a veces para la gente una canción significa mucho más que para el propio creador, ¿no? Que es simplemente como una salida de sus inquietudes así sin reflexionar demasiado, ¿no? Y luego a otra persona puede construir a partir de eso como todo un mundo, ¿no? Sí. Y cuando, pues eso... os encontráis con gente que le mola el grupo, que escucha tal o cual canción y que os comenta la jugada y os cuenta, pues, lo que le ha parecido, lo que le ha transmitido y tal, me imagino que habrá para todos los gustos, ¿no? Sorpresa tras sorpresa. Sí, sí, sí, no, la verdad es que lo que te decía, eso, que te das cuenta que hay gente que realmente se monta verdaderas tesis sobre una canción, ¿no? Que luego tú te das cuenta que, coño, que al igual sí que... O sea, porque es eso, es una cosa que muy subjetiva, ¿no? Y al fondo son cuatro frases, que tampoco es una prosa ahí donde digas muchas cosas, pero claro, todo el mundo la puede interpretar de cualquier modo, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones que nos has traído tú. Venga. ¿Te parece? Nos vamos con una canción que se llama The Nom. Y sí, sí, la 2, Julio. Vamos a seguir el orden, ¿vale? Venga. Y que es de nada más y nada menos que de Pink Floyd. Sí, Pink Floyd, primera época, que es la que mola. Sid Barrett. ¿No te gusta la época de David Gilmour? También, pero son dos conceptos, yo creo, sí, distintos, ¿no? Sí, sí. El día y la noche, desde luego. Habría que ver qué es el día y qué es la noche, sí, también. Eso es lo que estoy pensando. Bueno, en cualquier caso, Pink Floyd siempre recomendable su escucha, sea de la época que sea. En este caso, nos vamos con los primeros, con los más psicodélicos, con The Nom. I want to tell you a story about a little man, if I can, a no-named Grimble Grumble. and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good? Winding, finding places to go. And then one day, The Gnome de Pink Floyd, primerísima época. Esta casi es la época de Leaf a Pompeii, ese, la época de Pompeya. Eso está en el primer disco, ¿no? Sí, el no sé qué. El Piper at the Gates of Dawn. ¿Por qué no está esta canción, Joan? Pues. Buen hombre. Bueno, habla de un gnomo. Y es. A mí me fascina todo el rollo este. Bueno, me fascina la esquizofrenia y la gente que está en contacto con otra dimensión, y me fascina el rollo este de los primeros Pink Floyd, del Syd Barrett, ¿no? De que es como es otra vía, ¿no? Diferente a la del resto de los seres. Y no sé, eso me no sé. Bueno, tú eres jovenzuelo, ¿desde cuándo escuchas a Pink Floyd? Pues la verdad es que yo empecé a escuchar música muy pronto, pero estaba muy en el rollo hardcore punk, y de pequeño era bastante reacio a las cosas, que a los vinilos que habían en mi casa de mis padres, ¿no? Y bueno, fue hacerse un poco mayor y darse cuenta de que, coño, que te ponías los Beach Boys y la flipas en colores, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que me costó, ¿no? Porque estaba en música extrema. Yo de adolescente pues escuchaba música bastante extrema. Y luego te das cuenta que era música de mierda, ¿no? Lo que escuchaba. Pero sí, poco a poco... Pues, algo se salvaría, hombre, algo que se salvaría. Sí, sí que es verdad que algo se salva. Y hay cosas que todavía conservo. Pero sí, no con el... O sea, y más en estos días de sobrecarga de música actual que te bombardean por todos los lados, te das cuenta que vale mucho más la pena escucharte... Muchas veces vale mucho más la pena escucharte los vinilos de tus viejos que los MP3 es que te bajas, que suenan fatal y que son todo réplicas, además de remakes de lo que ya se ha hecho, ¿no? 40 años antes. Uh-huh. ¿Había buena colección de vinilos en tu casa o qué? Pues sí, había una buena colección, y no porque mis padres sean grandes aficionados a la música, bueno, lo son un poco, pero más que nada eran militantes políticos, y esto de que estaban en la clandestinidad y cada día iban de un piso al otro, y un día de repente se hicieron con la colección de algún camarada, ¿no? Y de ahí viene la colección de vinilos de mi casa. Una colección comunal. Sí. que era lo que se llevaba en esos tiempos también, ¿no? ¿Qué cosas nos cuenta Joan? De repente estamos hablando de, pues eso, de la clandestinidad y de la lucha política de finales de los 60 y bueno, los 70. Antes he ido a Radio Marca y hemos hablado de fútbol. Esto... Bueno, estando en Radio Marca, pues también es... Es lo suyo, casi. Por lo menos tocar el tema, aunque sea de lado. Someramente. Y más viviendo la época y el momento que vive el Fútbol Club Barcelona. Claro, claro. Yo estaba ahí con unos aires de superioridad. ¿Qué pasa? ¿Que eres culero o qué? Soy un fanático. Últimamente no sé qué me está pasando. No te conoces. Me gusta todo lo banal y es lo que me interesa y ha llegado un momento de nihilismo en mi vida que, o sea, lo que quiero es ver el fútbol. Y sí, la verdad es que me da por culo toda la movida, ¿no? Pero si el Barça gana, siempre miro el fútbol. Pues, cuando empieza a perder ya veremos. Pues esta temporada estás viendo mucho fútbol, entonces. Sí. Además, como ahora lo dan por abierto día sí, día no, ahí en el sofá, pues es que es de las cosas con lo que más disfruto. Es triste decirlo, pero... Bueno, tú y millones de personas más, sí, en este país. No deja de ser opio, y es que el opio mola. Sí, adormece, claro. Y lleva la conciencia a otros lugares. Sí, en los cuales, pues, uno no sabe muy bien dónde está. Bueno, en cualquier caso, enhorabuena por lo que lleváis de temporada. Ya veremos cómo termina. Ya veremos cómo termina. Porque esto puede acabar muy mal, ¿eh? Te parece bonito, pero... Y sobre todo, mucha suerte en la Champions. A ver qué pasa. ¿Escuchamos otro tema? Venga. Pues viene a huevo, porque se titula Hooligans in Love. O sea que... Hombre, ni que pintado. El otro día estuvimos en Bilbao tocando. Sí. Y hace poco sacamos como un EP acústico que se llama Love Athletic. Sí, señor. Y hicimos unas camisetas que no hemos vendido ninguna en ningún lado, excepto en Bilbao, ¿sabes? Porque el rollo, claro. Love Athletic, las quitaban de las manos. Y... Ahora tenéis que hacer merchandising y hacer chapelas con la de Love Athletic también. Y ya forraros. Sí. Pues, buena idea. Conexión vasca total. Bueno, saludamos a la gente de Vizcaya, desde aquí, desde los madriles, y escuchamos Hooligans in Love. Esto es The Unfinished Sympathy. Unavailable. We don't look so happy anymore. quitting from our team. We have found someone around who's gonna make our lives complete. We're just hooligans in love without a decent shape near own. And we still go on pretending we're not victims of our own. And we don't look so happy anymore. Hooligans in Love, Hooligans enamorados, esto es The Unfinished Sympathy, es un nuevo disco, es el quinto ya, os lo estamos diciendo. Acaba de salir, mola que te cagas. Y además, para los la gente que pues habituada a las buenas costumbres, que sepáis que va a salir en vinilazo. Sí, hoy mismo me han dado una cajita para llevar a casa ya. Qué guay, ¿no? Sí, sí, hace ilusión. Bueno, de hecho, Todos los cinco discos estaban ya en vinilo, los cuatro anteriores. Y sí, yo creo que hay que aprovechar el rollo este, que los CDs no se venden y sin embargo los vinilos sí. Los vinilos cada vez se venden más. Y no, es un formato que yo creo que es, quizás sobrevive al CD y todo, ¿no? Yo estoy convencido de que va a haber vinilos y cada vez van a salir más y se van a volver a publicar, aunque sean tiradas cortas y tal, pero sí, antes seguro. Lo hablábamos con Gema el día que, con Subterfuge, claro, empezaron a editar CDs y decían, ¿esto qué es? Tan pequeñito, tan... Claro, o sea, eso ya fue traumático, ¿no? Y no sé, no creo que nadie los eche mucho de menos, porque realmente la gente hoy está ya por la digitalización total y si quieres tener el objeto, ¿no? Es mucho más guay tener un vinilo, ¿no? Desde luego. Además, este vinilo de Avida Dollars, de nuevo disco de Unfinished Sympathy, va a ser el primer disco en vinilo, la primera tirada en vinilo que hace Subterfuge después de mucho tiempo. Sí. Después de muchos años. No sé, estamos hablando a lo mejor de una década, ¿eh? Sí, sí. Sin publicar simultáneamente, hacer tirada de CD y vinilo, lo cual pues nos congratula, nos alegramos un montón. Nos llena de orgullo. Sí. Y satisfacción. Como a Juan Carlos. Como a Juan Carlos. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar otro temita, ¿vale? Nos vamos hasta Estados Unidos, vamos a escuchar un grupo que aquí gusta mucho, que se llama Caléxico, y que suena en la Isla de Encanta, por cortesía de Joan Colomo de Unfinished Sympathy. Esta canción se titula Two Silver Trees. Galésico, sí, otra vez en la isla. Hacía tiempo que no sonaba, ¿eh, Julio? Sí, sí, hace, sí. It's true, really true. Two Silver Trees es la canción que hemos escuchado, que nos contaba Joan que está incluida en su nuevo disco, en el último que sacaron hace unos meses, ¿no? Sí, y bueno, he escogido esta en particular porque tiene un rollo que no sabes bien si es oriental o andino sudamericano, ¿sabes? Tiene una, bueno, me parece muy, muy interesante las mezclas que hacen estos chicos. Son unos haches, unas figuras. Desde luego, tienen mucha personalidad. Eso sí. Eso no solo, como músicos son muy buenas personas, como decía un amigo. Para decir que es malísimo tocando. Como músico es muy buena persona. No ha matado a nadie. De momento. Hasta la fecha. Bueno, Joan, vamos a repasar vuestra agenda, ¿vale? Venga. Según nos cuenta Joan Colomo, el día 23 de abril The Unfinished Sympathy estará tocando en Santander. Sí, en una sala muy guay que se llama BNS, que está al lado de la playita. Qué guay. Está chulo. Creo que Templeton nos hablaron de ella. Buenas noches, Santander, creo que significa. Sí, BNS. Sí. Ah, sí. Ahí sí, en pleno, sí, sardinero, sí, de aquella, sí, manera, sí, sí. Y justo arriba hay como un restaurante que dan una chuleta que te cagas. Esta era. ¿Sois de buen comer en The Unfinished Sympathy? Pues sí, la verdad es que yo, los grupos que tocaba antes, éramos de muy buen beber. Y lo de la comida siempre se quedaba en un segundo plano, pero con este grupo la verdad es que... Bueno, está también ganando lo culinario, ¿no? Está, sí, ganando. Nos hacemos mayores y sí, sí, la verdad es que las sobremesas y esto nos lo llevamos bastante bien. Esa es una de las cosas que tiene que molar, ¿no? De tener un grupo de rock and roll. Esto de, pues hoy estoy en Santander, me van a dar una comida o una cena y si no me la dan ya me la busco yo, sí, exquisita, sí, con, sí, productos de la tierra, con caldos también de la tierra. Y compartiendo, pues, ahí con los compañeros, ¿no? De hecho, es de las cosas más, sobre todo girando por este país, de las cosas más interesantes, porque la ciudad a la que vas no la vas a ver, porque no tienes tiempo de... Claro. A la gente la conoces un poco, a la gente que te encuentras y eso, pero sobre todo lo que sí que disfrutas es la gastronomía, sí, sí. Joder. Que tú no. Anda, que si montábamos tú y yo un grupo, Julito. Sí. Aunque fuera de títeres. No, DJ, os tenéis que hacer DJs, que eso es que vas con la maletita y no hay que cargar trastos ni leches. Es verdad. Pues mira, es una... Hay que apuntar esa idea. E intentar explotarla. Pero en plan sociedad gastronómica, sí, sí, nada, sí. Nada artístico, ¿sabes? Solo tocar en el norte y en el sur, que es donde mejor se... Se come. Bueno, se come bien en todos lados, la verdad. Desde luego. Bueno, vamos con más conciertos, porque el día 24 os vais a otro sitio, pues, de 5 estrellas, gastronómicamente hablando, que es Vigo, esas Rías Bajas, con esa denominación de origen de Rosal, que, en fin... Que cualquiera que la quisiera para sí mismo. Que pierde sentido, y todos los productos del mar, que... Sí. son palabras mayores. Se zapatea, se atiborrada de mejillones. Dios mío. Y yo con estos pelos. Y nosotros aquí en la meseta, por Dios. Tengo una anécdota bastante curiosa que es... Yo he sido vegetariano durante casi la mitad de mi vida, bueno, más de 10 años. Uh-huh. Y perdí la virginidad. O sea, volví a la carne justo en Pontevedra con unos calamarcitos que... Y bueno, o sea, lo probé, estábamos ya de un poco perdiendo la fe en la religión nuestra y probamos los calamares y dijimos, va, tomar por saco. Y os convertisteis de inmediato. Sí, sí, total, el mundo se va a acabar en 2 días, pues vamos a comernos unas chuletas. Desde luego que sí, desde luego que sí. Que no falte nada. Respetando, por supuesto, pues los principios de toda persona que quiera, que coma lo que quiera, evidentemente, pero... La verdad es que probar de todo es una de las cosas guapas que hay en esta vida. Sí, guapas, guapas. Guapas, guapas. Bueno, un poquito después de ese concierto de Vigo, 24 de abril, al día siguiente, tocáis en La Coruña, que bueno, pues también tiene lo suyo. Y el día 28 venís aquí a Madrid, a la Sala Heineken. Sí. Y allí ya habéis tocado y habéis triunfado, que yo lo he visto. Son con estos ojitos. Sí, bueno. Sí. No sé. Tocar sí que lo sé, que hemos tocado. Triunfar, sí, sí. Bueno. Sí, del otro también, hazme caso. Yo recuerdo que la presentación del disco anterior... No, sí, la verdad es que estuvo bien. La gente realmente aquí se entrega mucho. Así como en Barcelona parecemos que seamos tontos, ¿no? La gente en los conciertos, que estamos ahí como pasmarotes. Aquí la verdad es que sí que hay muy buena acogida. Eso es algo que algunos compañeros tuyos de Cataluña también han comentado en el programa, ¿no? que el público ahí en Barna es un poco más sesudo, quizá más, más parado. Sí, ¿sabes? No, están ahí como mirándote a ver qué acorde haces, ¿sabes? O es como no están tan disfrutando así como sin, no sé, disfrutar sin más, ¿no? No sé, es diferente. Y el día 1 de mayo, fiesta del trabajo. Cuidadín. Vais a cogeros un avioncito y os vais a Mallorca. Sí, hay como un festival que se llama Mediterránea o algo así. Con buena pinta. Buena pinta. Por lo que yo he podido escrutar, buena pinta, ¿eh? Sí, y se come que te cagas también. Desde luego que sí. Y hacen unos zapatos en la isla duraderos to the max. Sí. Desde luego. Y de la costa mallorquina, ¿para qué vamos a hablar? O sea... Aparte, bueno, en fin. De los hooligans, ¿no? Sí, en la costa, digo. Sí, pero bueno, hay muchas más cosas, sí, por suerte. Hay hooligans, algunos están in love, otros in hate, pero... pero todos in alcohol. Sí, sí. En cualquier caso, será maravilloso viajar hasta Mallorca. 1 de mayo, Amphines el Sympathy, en el Festival Mediterránea. Uh-huh. Que ahora mismo no logro recordar lo que he visto del cartel, pero como decía, coño, pues me llamó la atención. Aquí hay argumentos de peso. Escuchamos otra canción de vuestro disco, Joan. Venga. Vale. Nos vamos con el corte número 7, Julito, que sé que lo tienes ahí ya amarrado. No se escapa. Bueno, pues... Así como así. Pues vamos con él. Esto es Magic Harvest. Power you can get. Pues mientras decidíamos el nombre de artístico para esas tournées rockera gastronómicas. Más gastronómicas que rockeras. Sonaba este pedazo de tema. Sí, señor. Magic Harvest, Cosecha Mágica, una de las canciones que están incluidas en Navidad Dollars. No nos cansaremos de repetirlo. Es el nuevo disco de Unfinished Sympathy. Merece la pena que lo escuchéis. Y también que asistáis a los conciertos de presentación. Esta canción, además, en concreto, es una de las que en las que tú has, digamos, que has aportado ahí, pues, sí, algunos, más peso, ¿no? Más peso. Bueno, el esbozo así, en algunas sí que he aportado yo algún esbozo. Pero bueno, al final, luego, cuando pasa por el filtro de todo, se convierte en una cosa nueva, ¿no? Que es lo guay de trabajar en grupo, ¿no? Que tú puedes tener una idea. Nunca se conserva la esencia de tu idea, pero bueno. Bueno, pero si el para resultado bien, para bien, sí. Es como este, pues, pues ya mola, ¿no? Ya mola, sí, sí. Claro, claro que sí. Vamos a darnos bulla. Venga. Que no bulli, que también nos molaría. Joder, ¿cómo estamos hoy? Parece que no hemos cenado. Cualquiera sabe. Bueno, oye. Vamos a escuchar la última canción de las que nos ha traído Joan rápidamente. Es un clasicazo de los Doors. Es una maravilla de canción que se titula Touch Me. Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. pues hemos vibrado con ese Touch Me, clasicazo de Doors, una delicia, un placer que lo hayas traído, ¿eh? O sea, hacía tiempo que no escuchaba esta canción. La verdad es que pues hay cosas que siempre preservan su esencia. Sí, sí, sí mola. Bueno, Joan, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Bueno, ha estado bien. Ha estado, yo creo que sí, que ha estado bien. Hemos estado muy a gusto contigo. Y yo lo mismo. Que gracias por venir. Bueno, a ver si nos invitáis a cuando estén estos recuperados y eso otro día y nos echamos unas charlas. Claro, claro que sí. Y unas risillas, si se tercia. Unas risas. También. Sí. Mucha suerte con Navidad Dólares. Gracias, a ver qué tal. Y reparte besos a los jóvenes de nuestra parte. De vuestra parte, lo haré. A Eric, a Pablo y a Iván. Muy bien. Vale. Y nada, que Julito, hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a ir con Your Wrong. Sí, señor, suena ya de fondo. Os emplazamos para el próximo martes. Esta semana os habéis, los del domingo habéis aprovechado para no tener repetición y habéis tenido un programa exclusivo de la mano de Unfinished Sympathy. Y por supuesto que quedáis súper emplazados cuando estéis por aquí por Madrid, darnos un toque y achicamos agua, ponemos la playa wifi en orden y por lo menos cuatro macas ahí al 100%, sin duda. La semana que viene más, el martes, sin ir más lejos, os dejamos con Joel Ron, esto es el nuevo disco de The Unfinished Sympathy.